Hola, compañeros y compañeras de Radio Voces, gracias por este espacio. Sí, el sábado a la mañana hicimos el Congreso Provincial de la CTA Autónoma. Recordemos que acá la CTA Autónoma en La Rioja prácticamente le llamamos que fue una refundación, porque en la actualidad las autoridades formales de la CTA Autónoma en la provincia no están ejerciendo sus cargos. Entonces, llamamos desde los afiliados y las afiliadas de ATE que integramos la central a este congreso, porque en noviembre se va a hacer el Congreso Nacional de la CTA con discusiones importantísimas, y decidimos en La Rioja retomar el trabajo de la CTA, refundarla desde los principios fundacionales de la central, que tiene que ver con la democracia interna, la libertad sindical y la autonomía de los partidos políticos y todos los gobiernos, digamos. Ese fue el espíritu con el que se creó la central en los 90, y decidimos la convocatoria de un carácter amplio. Por eso es que invitamos a movimientos sociales, organizaciones políticas del campo popular y sindicatos adheridos y afiliados directos de sindicatos de la central y a aquellos que no están adheridos, porque queríamos justamente que ese puntapié inicial para reconfigurar la CTA y prefigurar otra CTA, que es justamente con principios que sean hermanados con los que trabajamos en la Felipe Varela, poderle dar forma, ¿no? Así que de eso se trata un poquito lo que pasó el sábado. ¿Y más o menos a qué conclusiones llevaron o qué quedó en claro de todo lo que se expuso? Me imagino que sí. Fue un congreso complicado en el sentido de por la situación que están los trabajadores, sí, y trabajadoras en estos momentos. Básicamente complicado en lo nacional y en lo local, porque la CTA Autónoma sale al territorio luego de mucho tiempo. Por eso hicimos un proceso de crítica muy fuerte interna, porque consideramos que la CTA es producto de un momento histórico particular, como fue el proceso de flexibilización laboral y de avance del liberalismo sobre nuestro país en la década de los 90, y que ahora, ante la avanzada del capital sobre el trabajo, es necesario esto que hoy se posibilita, pero tardío. Entonces, luego de un proceso de análisis del contexto nacional, provincial, y de también la crisis por la que atraviesa la Central de Trabajadoras, tanto la CTA como la CTA Autónoma, luego de un proceso de crítica y de debate en función de eso, también es que pudimos ver qué CTA necesitamos los y las trabajadoras acá en La Rioja. Así que, en principio, quedamos en prefigurar o armar una CTA que esté en todas las luchas, que esté en todos los conflictos, y sobre la base de los principios que decíamos recién, ¿no? Democracia interna, debate, democracia sindical y autonomía, porque esos son, creo que son los pilares sobre los cuales podemos trabajar. Y han participado organizaciones sociales y políticas. Estuvo dentro del plano sindical gente de ARDU, que en la vida universitaria realizó más de, creo, 30 paros, si no me equivoco, desde que asumió Macri en defensa de la educación pública. Estuvimos nosotros como sindicato de base de la CTA, los afiliados y las afiliadas de ATE. También estuvo gente de los trabajadores rurales, que esto nos sorprendió, porque llegaron trabajadores rurales de Chilecito y con la intención de adherirse a la central. Que no están, estuvieron compañeros que digo, estos trabajadores rurales no están en Huatre. No, justamente, o sea, no se sienten contenidos, saben lo que significa Huatre, saben lo que significa la CGT. Huatre está justamente en la CGT como aliado político estratégico, en función de quién es el propietario de la tierra, quiénes son los pocos propietarios de la tierra y la explotación y la consecuente explotación a los y las trabajadoras rurales. Entonces, estaban un representante de los trabajadores rurales de Chilecito, con intenciones muy claras y expresas de formar parte de la central. Y también estuvieron compañeros de ahí de Voces participando y también pudiendo expresar lo que cuál es la situación que atraviesan los compañeros y las compañeras del sector del trabajo autogestionado y cooperativista, así que estuvieron participando, estuvo Romina y el Pela, de ahí de Voces, también expresando un poco lo que atraviesa el sector cooperativo y también poniendo en discusión el plan de lucha que FERCOA está llevando a cabo ahora en el plano local y en consonancia con lo que se está reclamando a nivel nacional. Así que también estuvieron compañeros del MST, del Frente Riojano de Organización Popular, fue bastante variado, y bueno, después de un debate se logró decidir convocar a más sectores a integrarse a esta nueva CTA autónoma en La Rioja, darle forma, darle entidad. Así que quedamos en una nueva reunión para ya definir actividades precisas de la central acá en La Rioja. Muy bien, Emilce, muchísimas gracias por este contacto con Radio Voces. No, gracias a ustedes, y bueno, dejarles la invitación y dejarles también a todas las organizaciones del campo popular y también a las que vienen del mundo del trabajo a integrarse a la CTA autónoma, porque es un espacio que en el que podemos construir y sistematizar, coordinar y aunar esfuerzos para la lucha en diferentes temas. Que lo va a demandar, porque la avanzada, como decíamos, del capital sobre el trabajo va a seguir. Sí. Nosotros hemos analizado varios elementos. Uno de los elementos más importantes que hemos avanzado es, digamos, la unidad para luchar contra la reforma laboral que se viene. Y también, porque en ese objetivo de la reforma laboral y de la avanzada, también se va a venir una oleada represiva. De hecho, hemos analizado lo que significa la desaparición de Santiago Maldonado en este contexto. Así que bueno, dejarles la invitación y agradecerles el espacio.